te he visto sola en la estación. Se aceleró mi corazón. Te he visto más que nunca linda. No quise aprovechar esa ocasión, pues cambiaría tu expresión de la sonrisa a la amargura. Sé bien, fue en tu pasado una obsesión. Pero yo estaba confundido. No sé qué es lo que pasa hoy por hoy, pero este tiempo que pasó me ha martillado la cabeza y te recuerdo. ¿Qué pasa hoy?